contra el colectivo GTLB, y ocurrida además a una semana de la marcha del orgullo gay, que tiene también su origen en distintos disturbios sucedidos en la misma Norteamérica, ¿no? Entonces el hecho adquiere una importancia política cabal. No al vicio, en los últimos comunicados, el ISIS, ¿no?, Estado Islámico, reivindicó el atentado como suyo, como un atentado perpetrado, organizado por Estado Islámico. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, compa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo va? Buenos días. Buen día. Bueno, Jorge, no sé si estabas escuchando un poco la introducción que hacíamos. ¿Qué tenés para decir respecto a esto? Sí, la verdad que bueno, siguen pasando las horas y bueno, estamos viendo todas las noticias, sobre todo por la comunicación que tenemos con los compañeros de la Federación Argentina, y sí, estamos muy consternados y muy tristes por lo que pasó, porque bueno, teniendo en cuenta también esto que vos decías recién, de que bueno, estamos a días, a semanas de conmemorar y digamos, celebrar el Día del Orgullo Gay conmemorando lo que había pasado en Stonewall allá por años atrás, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, esto, a esta altura del partido y tratándose de Estados Unidos, un país que está muy, muy fuerte con el tema de seguridad después de lo que pasó el 11 de septiembre, eso, yo creo que un golpe bajo no solo a Estados Unidos, sino también al mundo entero, porque más teniendo en cuenta, como dije, esta fecha, el mes de junio. Jorge, esto ocurrió en Estados Unidos. Sabemos que la situación en nuestro continente, en Argentina y en nuestra provincia en particular, no es ajena, no es muy distinta. ¿Qué reflexión, qué balance de cara a este 28 podés compartir respecto de la situación de la comunidad? Y bueno, como dije, por algunos medios sociales, esto nos pone en alerta no solo en Jujuy, sino yo creo que en todo el mundo, en todo el país y en todo el mundo, a toda la comunidad LGBT. Trataremos de tomar las medidas necesarias y ver si podemos conversar, digamos, no sé si esa es la solución o no, con las fuerzas de seguridad, para poder garantizar seguridad. Pero bueno, tratamos de no ser tan alarmantes, pero bueno, esto como bien dijiste, no nos deja fuera, no somos ajenos a que esto pueda pasar, porque sabemos que homofóbicos hay y muchos en Jujuy, y lamentablemente bueno, tenemos que también velar por la seguridad de nuestras madres y nuestros amigos, compañeros, hijos, porque muchas compañeras y compañeros van con hijos inclusive a la marcha. Pero bueno, rogamos por supuesto a todos, a quien haya que rogar, para que no pase nada, y bueno, y más que nunca estar más unidos. Necesitamos de la unión y la solidaridad de todos los hermanos y todos los compañeros, no solo de la comunidad LGBT, sino también de todas las organizaciones sociales, como la TD, que siempre nos estuvo acompañando, y todas el resto de las organizaciones políticas, para que podamos demostrar la fuerza que tenemos, digamos, como comunidad, no solo desde la comunidad del colectivo, sino también como sociedad, para poder hacer frente y solidarizarnos, por sobre todo con estas víctimas, con los familiares y los amigos y las personas amadas de estos compañeros que han sido víctimas de esta masacre, que por lo general, por lo que vimos, la gran mayoría son hermanos latinoamericanos, ¿no? Jorge, ¿cómo se viene, bueno, con esta novedad también, pero cómo se viene preparando y el 28 aquí, y qué tipo de actividades tienen preparadas o van a desarrollar para esa fecha? Bueno, desde NOA Diversa lo que tenemos planificado es una serie de talleres. Bueno, ahí el deseo es volver a repetir un taller en el ATD con las chicas de Pan y Rosas en el PTS. Y bueno, ver si podemos llegar a algún otro grupo de la facultad también, pero sobre todo para sensibilizar, y yo creo que ahora con mayor razón, profundizar un poco este tema de la historia también de lo que nos, de la lucha de la comunidad LGBT, que nace desde Estados Unidos y que se va replicando y se va a replicar, yo creo, aún más fuerte en todo el mundo, ¿no? Bueno, también, y bueno, por un lado los talleres, y por otra parte, ese día 28, la idea era hacer un tipo, una jornada cultural, artística, donde podamos manifestar todo desde el arte, desde el teatro, desde la radio, con una radio abierta, desde los medios y demás, y también a través de imágenes, spot, todo lo que todo esto que tiene que ver con la homofobia, con los crímenes de odio y con la lucha que se viene haciendo de tanto en el mundo como en Jujuy ya hace más de una década. Jorge, hace rato cuando comenzábamos el programa mencionábamos bueno el cambio de semestre y en cuanto a la coyuntura nacional, ¿qué características tendría esta marcha del 28 teniendo en cuenta que una de las reivindicaciones hacia la comunidad GTLV es justamente la disputa por el cupo laboral? ¿Qué opinión tendrías al respecto? Bueno, el cupo laboral trans, tengo entendido que ya se presentó acá en la legislatura, no nos convocaron a nosotros particularmente, sino a las compañeras de Dama de Hierro, pero creería que también tendríamos que formar parte, ya que en nuestra organización también tenemos muchas compañeras trans, ¿no? Pero eso hasta que no esté aprobado, la verdad, no podemos, ojalá se apruebe porque es algo muy inmediato, es algo muy necesario para las compañeras trans, por sobre todo también. Pero yo creo que en todo el país y en hecho en cada provincia, en cada ciudad que se desarrollen las marchas, se va a hacer mucho hincapié no solo en esto, sino también vamos a seguir insistiendo con la ley de salud sexual, con la ley de educación integral en las escuelas, cosas que hasta el día de hoy no se han respetado ni se han tratado ni siquiera acá en la legislatura de la provincia. Y bueno, también es seguir peleando por esto de la seguridad y por el acceso a la justicia por parte del colectivo. Si bien tuvimos una reunión con el Ministerio de Justicia, de la que formamos parte como mesa provincial en la de la diversidad, donde hicimos muchísimos aportes para la creación del protocolo que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento, y eso ya se trató y presentó oficialmente ante los medios hace más de un mes. Así que esperamos en las próximas horas o próximos días poder tener conocimiento de esto y que el Ministerio de Seguridad nos asegure, porque es una herramienta que a nosotros nos va a servir muchísimo para el caso de las denuncias contra la policía por abuso policial, por violencia, etcétera. Jorge, ¿cómo es, bueno, a la vista de lo que ha sucedido allá en Estados Unidos, podés hacernos un pequeño paneo de cómo se da la homofobia, la transfobia, los acontecimientos esos, tanto en Argentina como en Jujuy? Y bueno, en Argentina es muy triste, y creo que no deja de ser terrorífico como lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta si nos volcamos a lo que está pasando en Mar del Plata con los ataques estos neonazis hacia compañeros o compañeras, sino también hacia comunidades. Las amenazas, los ataques se han realizado directamente hacia las organizaciones, asociaciones que defienden los derechos de la comunidad del Mar del Plata. Esto es algo que viene pasando hace una serie de años y que no se ha detenido hasta el día de hoy. Digamos, es como que donde hay mayor alerta y mayor preocupación es en la ciudad de Mar del Plata. Pero esto también se ha replicado un poco, digamos, hacia lo que es la ciudad de Córdoba, hacia algunas organizaciones o comunidades, y lo mismo que tengo entendido que en Rosario. Pero bueno, esto, como repito e insisto, nos pone en alerta a todos en todo el país. Jorge, y en Jujuy por sobre todo. Claro. Jorge, ante este panorama que venimos desarrollando de despido, de los cupos, digamos, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy la comunidad frente a todo esto? Sabemos, digamos, que hubo muchas divisiones durante el kirchnerismo de la comunidad LGTB. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Se están juntando? ¿Hay acercamientos? ¿Enfrentamiento, decías? No, ante el panorama, digamos, ¿cómo se encuentra ahora la comunidad? Decíamos que en el kirchnerismo estaba muy dividida la comunidad LGTB. ¿Cómo se encuentra ante este nuevo panorama? Y bueno, creo que más dividida todavía, porque si bien ahora tengamos desde la apertura de este nuevo gobierno de Cambiemos, de poder de crear las nuevas secretarías, direcciones, bueno, en el caso de Jujuy es una coordinación, un programa que no cuenta con director ni secretario, es un coordinador, un compañero que está como coordinador del programa provincial de diversidad sexual, a través del cual, digamos, se ha abierto, se ha hecho la apertura, que todas las organizaciones, en teoría tengo entendido, todas las organizaciones LGBT de la provincia formen parte de esta mesa provincial de trabajo, que es con la que, repito, tuvimos una previa reunión y, bueno, surgió algo con esto de las propuestas con el tema de seguridad. Pero, bueno, lamentablemente, bueno, estamos hablando de otro gobierno, de otro partido. Hasta ahora no hemos visto, no hemos podido participar o compartir de estas mesas de debate o de estas mesas de trabajo con los compañeros ni siquiera de la diversidad peronista, ni de los otros movimientos del peronismo que existían, y tampoco, bueno, de hecho no ha participado ninguna, ¿no? Los compañeros, por ejemplo, de diversidad de género de la Tupac tampoco participaron hasta la fecha, no. Tenemos entendido que eso los invitó, por lo que pudimos hablar con los compañeros, no tenían conocimiento. Jorge, te agradecemos la entrevista. Y bueno, nos vamos a estar viendo aquel 28, puesto que vamos a estar participando de la radio abierta. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todos los compañeros y gracias por comunicarse. Al contrario, gracias a vos. Bien, ahí pasaba Jorge Vierna, militante social, pertenece a la Asociación Civil Noa Diversa, ¿no? Que nos estaba comentando con su opinión respecto a la masacre que hubo en Estados Unidos, que dejó 50 muertos y alrededor de 53 heridos. Nos comentaba un poco, bueno, también las actividades que se van a estar desarrollando en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay. Tengo una pregunta. La última pregunta fue porque también esperabas que la comunidad GTLB tuviese una mejoría en el segundo semestre. Y sí, me imagino que estamos en el segundo semestre y tiene que estar todo bien, ¿o no? Yo quisiera intentar levantarles el ánimo con una suerte de chiste en sintonía con lo que estamos hablando. Ajá. A ver. Es muy probable que en los próximos meses nos corten el agua, la luz. Espero que también nos corten el pasto. Así es. Esperamos, ¿les parece que vamos a una pequeña pausa y continuamos en el Enredando las Mañanas aquí del estudio de Radio Pueblo? En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué horror. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. Hey! dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Chiva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y media, continuamos aquí desde el estudio de Radio Pueblo haciendo el Enredando las Mañanas de 10 a 12, programa que se transmite de lunes a viernes. Le pasamos a toda la gente que nos está escuchando. Antes quiero mandarle un saludo a la Pachu, una compañera de acá de Jujuy que nos está escuchando. Y bueno, y también aprovechamos para mandar saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y un abrazo fuerte a Javi, que siempre pide que lo saludemos, nuestro productor estrella. Nuestro productor estrella, y también tenemos un programador estrella, y así es, al Mono que también. Además es técnico estrella. Así es. Y Mono, que es Mono estrella. Así es, Mono estrella. Y bueno, y hoy no está Johnny, que también forma parte del colectivo Radio Pueblo, que se encuentra enfermo. Estrellado, así es. Pasamos nuestros contactos, pueden comunicarse con nosotros www.rnma.org.ar o si no a través de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí pueden seguir nuestra noticia, compartir, difundir y también acercar alguna noticia que de la red no podamos llegar. La verdad que está costando levantar el programa, ¿no? Después de la mala noticia que nos dio Cere. La verdad, yo todavía no encuentro punto para alegrarme. Nuevamente, otra mentira, me dijeron que era la revolución de la alegría y no sé qué está pasando, la verdad. Pero vos sabés que yo me imaginaba, ya digo, bueno, empieza el lunes, el colectivo va a bajar. Seguramente me voy a poder tomar un cafecito, pero no me alcanza, che, está difícil la verdad la situación, estamos viviendo una... Bueno, el colectivo está bajando, nuestro colectivo. Sí, sí, y seguramente dentro de poco nos van a cortar la luz, el agua, el gas. Esperemos que no. ¿Cómo haremos con eso, no seré? Y vamos a ver cómo hacemos justamente ustedes que esperaban un cambio rotundo para hoy, bueno, quien tenía que apretar el botón para que hoy todo amanezca bien, no lo apretó y por eso seguimos teniendo una realidad bastante complicada para muchos, entre ellas, como decíamos, en cuanto a lo que es pérdida de empleo, despidos masivos, cierre de fábricas, de empresas, entre ellos tenemos a los trabajadores de prensa también. Particularmente en este caso los trabajadores del diario Tiempo Argentino, del diario La Mañana de Córdoba y de Radio América también. Por eso estamos en contacto con Martín Canjino, ¿verdad? Sí. Buenos días, Martín Canjino, ¿nos escuchás? Sí, Martín Canjini es mi nombre, ¿cómo te va? Ah, perdón, buen día. Buen día. Sí, queríamos... consultarte de acá desde el Enredando las Mañanas, programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, si nos podrías comentar cómo se encuentra esta realidad complicada para los trabajadores de prensa. Bueno, sí, efectivamente. Nosotros la semana pasada, como sindicato de prensa de Buenos Aires, yo integro la comisión directiva, encabezamos una movilización muy importante aquí en la ciudad de Buenos Aires, con los diferentes sindicatos de la República Argentina, el CISPREN de Córdoba, el SPR de Rosario, el Sindicato de Prensa de Santa Fe, el de Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Tucumán, junto además con las dos federaciones, FATPREN y FETRACOM. Esta movilización fue una de las más importantes que se ha realizado en la ciudad de Buenos Aires por los trabajadores de prensa, por la situación gravísima por la cual estamos pasando, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, solamente Buenos Aires, tenemos 1.500 trabajadores de prensa despedidos sin cobrar salario o en condiciones de vaciamiento de sus empresas. Es realmente grave. No hay una intervención por ahora del gobierno nacional, de sus diferentes organismos, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, no están haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, esta movilización es un toque de campana para el gobierno nacional para que tome cartas en el asunto, porque no se puede libremente mirar para un costado cuando hoy tenemos 1.500 trabajadores de prensa que están en esta condición, ¿no? Martín, ¿cómo es la situación? Porque comentabas que se acercaron de Córdoba, de Rosario, de distintas provincias del país. ¿Cómo es? Y escuchamos también la noticia del cierre del diario La Mañana de Córdoba. ¿Cómo es en este momento la realidad de los trabajadores de prensa a nivel nacional? Bueno, no te podría dar datos exactamente exactos a nivel nacional, pero lo mismo que pasa en Buenos Aires se replica en cada una de las ciudades de Buenos Aires, del país, perdón. Hablábamos justamente en la semana, durante la movilización, con el titular del sindicato de prensa de Córdoba, el CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa de allí de Córdoba, Carlos Valdubinos, que es su secretario general, y que justamente nos decía esto, ¿no? Que la cantidad también de trabajadores de prensa que están en la calle en la provincia de Córdoba es impresionante, ¿no? Y bueno, como caso testigo, tenemos lo que vos mencionás, ¿no? El cierre del diario de La Mañana de Córdoba, que deja muchos trabajadores de prensa en la calle. Esto se está replicando en cada una de las ciudades. Desde ya que acá la cuestión política a nosotros realmente no nos estaría importando, está claro que desde el gobierno anterior hubo un desmanejo muy importante con la pauta publicitaria, muy importante, pasó en el grupo 23, yo trabajo en Radio América, pasó en el grupo de Sergio Spolky, donde entraban los millones y millones de pesos en concepto de pauta publicitaria, pero que no iba ni a los trabajadores ni a reequipamiento para los medios de comunicación, iba todo directamente al bolsillo de estos tránsfugas. Está claro también que el gobierno actual, desde que entró, la verdad que lo que ha hecho fue una bestialidad, porque vino con una motosierra directamente. Digamos, cuando el gobierno tendría que haber tenido en cuenta que más allá de estos tránsfugas, de estos delincuentes, atrás de eso hay trabajadores, o sea, y una cantidad muy importante. Te cuento, solo en el grupo 23 de Sergio Spolky teníamos 800 trabajadores. Los 800 nos quedamos en la calle. O sea, es impresionante, ¿no?, el número que te hablo, ¿no? 800 trabajadores. Sumado al resto, 1.500 trabajadores en la ciudad de Buenos Aires con dificultades de cobro de salario, con desempleo, etcétera. Así que, bueno, lo mismo está sucediendo en todo el país, en las principales ciudades, con una situación que es alarmante, y por eso consideramos que esto se sale con lucha y se sale con la Unidad Nacional de los Sindicatos de Prensa de todo el país. Martín, justamente, bueno, la siguiente pregunta era justamente teniendo en cuenta esta convocatoria de la marcha del 8 de junio, ¿cuáles serán los ánimos y cuáles son las medidas a tomar, digamos, teniendo en cuenta el vaciamiento y los despidos que mencionaban? Bueno, los planes de lucha seguramente en principio serán focalizados a nivel local, digamos, cada ciudad, cada sindicato verá qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a la situación que está pasando, pero creemos nosotros que tiene que haber un plan de lucha general, global, ¿no?, que abarque todas las ciudades, porque la problemática hoy es la misma en todas las ciudades del interior del país y de la ciudad de Buenos Aires, con una cantidad impresionante de despidos en el rubro prensa. Claramente esto tiene que ir acompañado en algún momento seguramente por un paro a nivel nacional, está claro. Nosotros venimos trabajando en este tema, venimos trabajando con cada uno de los sindicatos, con cada una de las comisiones internas. Claramente, desde mi posición personal, en algún momento el trabajador de prensa va a tener que tomar conciencia de que tenemos que ir hacia un paro a nivel nacional. La única arma que tienen los gremios para revertir todo ese tipo de situaciones son los paros y las movilizaciones. Por lo tanto, tenemos que ir mentalizándonos en interactuar entre nosotros, entre cada una de las ciudades, entre cada uno de los sindicatos de prensa, las federaciones, y evaluar en conjunto todo el panorama e ir hacia movilizaciones, hacia paros, hacia medidas de fuerza a nivel nacional. Creo que es la única manera de hacerle entender, primero a los empresarios, que no se puede seguir jugando con nosotros, y por otra parte al gobierno nacional, que tiene que tomar cartas en el asunto de manera urgente. Martín, respecto de la situación o de la realidad gremial, mencionabas esta marcha, la coordinación que hubo para la marcha, mencionabas a nombres de gremios, ¿no? Bueno, el mismo CIPREVA, CISPREM, que no es el nombre de los gremios tradicionales, no es el nombre de los gremios anteriores. La pregunta está orientada a, ¿hay una renovación de los cuadros gremiales en el ámbito, en el rubro de la prensa? Sí, sin duda. Esto se viene dando hace ya algunos años, una renovación total de lo que es los cuadros gremiales de prensa. Nosotros, bueno, en Buenos Aires tuvimos que fundar un sindicato, porque el viejo sindicato de gremio, el viejo gremio de prensa, la UTBA, un gremio transero, coimero, un gremio que ha abandonado las comisiones internas, que le ha dado la espalda al trabajador, un gremio que ha traicionado sistemáticamente desde hace años y acuchillado por la espalda a cada uno de los trabajadores de prensa. Las comisiones internas de la Ciudad de Buenos Aires hemos tomado la decisión de darle una patada a este sindicato y fundar nuestro propio gremio. Por eso, desde el año pasado tenemos el CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que, como te decía, está integrado por todas las comisiones de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, los medios más importantes. Mira, por nombrarte algunos, Perfil, La Nación, Página 12, Clarín, Telam, en radio tenemos Radio Nacional, Radio América, Del Plata, Espléndida, El Mundo, Radio Madre. En la cuestión de televisión tenemos la Comisión Interna de Canal 7, Telefe, Canal 13. Bueno, todo esto son los medios más importantes del país y hemos conformado este nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires. Yo no tengo dudas de que este proceso que tan fuertemente se ha dado en la ciudad de Buenos Aires se está replicando ya en todo el interior del país. Es fundamental que esto se dé, es fundamental la participación, es muy importante la participación de los jóvenes y la enseñanza gremial, que le pierdan el miedo al sindicato, esto es muy importante. Hay una visión muy oscura de los sindicatos, bueno, producto seguramente también de las burocracias gremiales y ciertos desmanejos, pero toda esta renovación se da con gente nueva justamente, ¿no? Con gente joven, pibes que tienen ganas de meterse en los sindicatos, y esto es muy importante trasladarlo a todas estas nuevas generaciones. Hay que meterse en los sindicatos, hay que hacerse delegado, hay que hacerse paritario, hay que hacerse dirigente gremial desde abajo, desde la base, hay que pelear, porque es la única manera que tenemos. Si nosotros además no estamos unidos entre nosotros, está clarísimo que las empresas van a venir por nuestras cabezas. Y la única manera de revertir todos estos procesos es a través de la renovación, como bien vos decías, de todos los cuadros gremiales, de la enseñanza y meterse definitivamente en los sindicatos. Martín, en cuanto a este panorama que veníamos desarrollando, los trabajadores despedidos, el vaciamiento de las empresas, trabajadores de la prensa sin cobrar, los que sí pudieron mantener su trabajo, ¿cómo les fue en el tema paritario? ¿Pudieron arreglar algo? ¿Cómo es la situación? Mira, en prensa escrita este año, acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo una paritaria que la manejó lamentablemente el viejo gremio de prensa, este gremio que se llama UTBA, que por ahora tiene la personalidad gremial, esperemos que por poco tiempo, por estas trampas que tiene la vieja ley sindical, ¿no? Es un gremio que no es representativo, que ya no tiene comisiones internas y que sin embargo va y negocia la paritaria por todos nosotros. Bueno, en principio se abrió la paritaria de prensa para, como te decía, prensa escrita. Fue una muy mala paritaria, 27%, la paritaria más baja del país. Realmente una paritaria que no le alcanza a nadie el dinero. Pero bueno, no esperábamos otra cosa de este sindicato. Nosotros, por supuesto, estamos tratando ahora con lucha, con movilización, con diferentes medidas de fuerza que estamos realizando en las comisiones internas, tratar de mejorar esto vía empresas, ¿no? Individualmente a través de cada empresa. Pero, por supuesto, la paritaria general ha sido muy, muy mala para nosotros. Ahora viene la paritaria de radio, que entendemos que va a ser algún punto superior a esta, pero, por supuesto, va a rondar ese número seguramente. Así que bueno, nada. En principio, bueno, es un número muy malo, una paritaria muy mala la que ha sido para la prensa escrita. Martín, este lunes, hoy precisamente, se convocaba desde Tiempo Argentino a movilizar, ¿no?, para tribunales por el desalojo que iban a hacer a la redacción. ¿Si podrías comentar algo al respecto? Sí, bueno, justamente, hoy en tribunales había una audiencia con la empresa titular del edificio donde está Tiempo Argentino y Radio América. Estamos los dos medios de comunicación ahí. Hay un juicio por desalojo. Nosotros lo estamos enfrentando, estamos pidiendo que algún tipo de acuerdo o buscarle la manera, porque realmente son muchos los trabajadores que hoy, en Tiempo Argentino, están cooperativizados ya. Son alrededor de 150 trabajadores. En Radio América no estamos funcionando como cooperativa, pero bueno, estamos en un intermedio, en un limbo que estamos esperando salir, y en total habrá unos 300 trabajadores entre los dos medios. Así que estamos pidiéndole a la justicia que contemple esto, porque el desalojo significaría que inmediatamente, automáticamente, los trabajadores dejamos de ser trabajadores. Así que por eso es importante esta movilización que se llevó adelante y que la justicia tenga en cuenta esto a la hora del desalojo, ¿no? Martín, para ir cerrando, además de la movilización, ¿cuáles son los pasos que tienen pensado continuar en esta lucha? Bueno, básicamente estar movilizados, ¿no? Estar movilizados constantemente, estar estamos en un estado de alerta permanente prácticamente, teniendo en cuenta que tenemos 1.500 trabajadores hoy en situación de despido, no cobro de salario, cobro en cuotas. El plan, básicamente, como te decía, es a nivel nacional, por un lado, integrándonos con todos los sindicatos de prensa del país y las dos federaciones, y a nivel local, en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente, la lucha la estamos dando medio por medio, ¿no? Con el apoyo de todo el sindicato, obviamente. por decirte, en Radio del Plata, por ejemplo, tenemos una situación de cobro de salarios en dos o tres cuotas, una cosa realmente insólita, ¿no? Claro. Y que no es avalado por nuestro gremio esto, pero sí es avalado por otros. Por eso es importante también acá luchar contra las burocracias sindicales y vencerlas de una buena vez por todas, porque nosotros hacemos esfuerzos muy grandes realmente para que los trabajadores puedan tener mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales, pero lamentablemente siempre se encuentra en el camino uno con gremios burocráticos que negocian a espaldas de la gente y negocian cualquier cosa, ¿no? Así que la lucha está ahí, en fortalecer los sindicatos, fortalecer las bases, ir para adelante, ir por movilizaciones, ir por medidas de acción directa, ¿no? Está clarísimo que es por ahí. Martín, agradecemos habernos podido comunicar y bueno, y desde aquí todo el apoyo para estas luchas y dentro de la desgracia de las luchas, por lo menos de mi parte, una alegría, si se quiere, el hecho de que haya nuevos aires y que haya nuevas fuerzas dentro de los trabajadores de la prensa, ¿no? Sí, la verdad que es una gran alegría, como bien decís, la verdad que es clave acá la integración nacional, ¿eh? Esto va a ser muy importante. Lo que nos pasa en Buenos Aires le pasa también a ustedes allá, pasa en Rosario, pasa en Córdoba, pasa en Tucumán, pasa en Corrientes, pasa en Misiones, pasa en Comodoro Rivadavia, en Tierra del Fuego, en todos lados pasa lo mismo. El trabajador de prensa no es valorado, el salario es muy malo, por ahí en Buenos Aires estamos un poquitito mejor, pero es muy mínima la diferencia y realmente esa mejora no se ve en cuanto a cuando te encontrás con 1.500 trabajadores despedidos. Por eso es tan importante la unidad nacional, es tan importante las luchas, lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en Salta, lo que pasa en Córdoba, en lo que pasa en Mendoza, tiene que ser automáticamente replicado en Buenos Aires. Y otra cosa muy importante, nosotros los trabajadores tenemos que tener nuestros propios medios de comunicación, tenemos que avanzar sobre esto. Es muy, muy importante. Tenemos que aprovechar también el poder de las redes sociales. Tiene que ser automático. Lo que pase en cada ciudad, lo que pase a cada trabajador de prensa del país, tiene que ser replicado automáticamente por cada una de las organizaciones gremiales que se encuentran en el resto del país. Esto es muy importante, porque es la única manera que tenemos para salir adelante y para que nuestros temas se conozcan. Bien, muchísimas gracias, Martín. No, no hay por qué. Un gran abrazo para ustedes, Ahí pasaba Martín Canjini, miembro de la comisión directiva de Cipreva, nos comentaba cuál es la situación de los trabajadores de la prensa. La verdad que 1.500 despedidos, dijo, ¿no? Solo en Buenos Aires. Otra mentira más del segundo semestre, porque no era que la cantidad de despedidos... Es más, yo veía, leía esta nota que saca, supuestamente estudio, que saca el Ministerio de Trabajo, donde incluso niega la existencia de los despidos, ¿no? Y aquí estamos hablando de 1.500 solamente en el ámbito de la prensa. A eso sumale 50.000 en construcción, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a la CEPA, una consultora, hay 140.000 despidos en el país ya. En seis meses. Y vos sabés que llegó el segundo semestre, como decíamos, y cerraron al toque y Radio América y La Mañana de Córdoba, ¿no? La verdad que una situación bastante jodida. Me parece interesante lo que decía Martín. Acá esta lucha se gana movilizando, saliendo a la calle. Y bueno, ¿no? Ahí estamos, desde acá nos solidarizamos con todos los trabajadores de prensa, más allá de la editorial que tengan algunos medios, qué sé yo, detrás de todo eso hay trabajadores, hay familias que en estos momentos se están muriendo de hambre. Como todo trabajador y como todo trabajador ocupado, empleado de alguien, no termina definiendo él sobre el fruto de su trabajo, sino termina definiendo la dirección, ¿no? Entonces, y en este caso estamos en una dirección, o la particularidad de la prensa es que la prensa construye y reconstruye nuestra realidad, o sea, es la que nos brinda un paneo de la realidad, así como un albañil trabaja haciendo una casa, la prensa trabaja dando un imago mundi, una imagen de la realidad. Evidentemente esa imagen de la realidad está en manos de estos grandes medios, ¿no? Por eso creo que era un dibujo de Quino que decía, por suerte la opinión pública no se ha dado cuenta de que opina lo que opina la opinión privada. Sí, justamente la semana pasada, el 7 de junio, fue el Día del Periodista y el 8 de junio se hizo la marcha que comentaba Martín y una de las consignas era no queremos saludos, queremos trabajo, por eso bueno, mostraba bueno un poco una de las consignas en cuanto al vaciamiento y los despidos, puntualmente Martín, que es de Radio América, esta radio junto a Tiempo Argentino viene ya del vaciamiento de lo que fue el Grupo 23, que estaba, bueno, como decía él, con muy mal manejo, ¿no?, de la pauta oficial. Una cosita para sumar ahí muy interesante respecto a esto que vos decías, lo del Día del Periodista, lo del 7, que hay algo que incluso en el imaginario colectivo se ha perdido, ¿no? Así como tantas otras cosas, tantos otros como el Día Internacional de la Mujer, que son bastardeadas, son. No nos olvidemos que el 7 fue decidido porque ese es el día en que inicia la Gaceta, ¿no? Mariano Moreno inicia la Gaceta. ¿Qué es la Gaceta? Es en el marco de una revolución, bueno, en aquel momento, en el marco de una revolución, generar un órgano revolucionario para que la gente participe, critique al gobierno revolucionario, ¿no? O sea, una medida revolucionaria dentro de un gobierno revolucionario. Así surge la prensa argentina y creo que esos son los objetivos y las finalidades a las que debemos seguir adheridos. Y sumando un dato a eso, dentro de lo que es la literatura y por supuesto también la lucha y militancia, en estos días se han cumplido 60 años de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Ajá, perfecto, perfecto. Bien, bueno, ¿le parece que escuchamos un poco de música? ¿Panchito? Panchito, por favor. We'll be right back. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once de la mañana, continuamos en el Enredando las Mañanas desde los estudios de Radio Pueblo, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La verdad que vamos teniendo una mañana bastante cargadita. Pasamos rápido nuestros contactos para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, seguir nuestra noticia. Se pueden comunicar en entran a www.rnma.org.ar o si no, a través de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, se contacta con nosotros, pueden seguir nuestra noticia, publicar, comentar y también hacernos llegar toda la información que vean necesaria. Y también invitamos a toda la gente al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a estar llevando adelante el 12, 13 y 14 de agosto en Misiones, Posada. En el calor, estamos aquí en Jujuy, en el frío de Jujuy, vamos a ir al calor de Misiones. ¿Les parece que vamos a la próxima entrevista? Así es. Una pésima noticia, y quizás en dentro de todo esta avanzadilla de la derecha, ¿no? Es que en Catamarca, en realidad la Cámara de Casación Penal ha dejado libre en Catamarca a los genocidas, a los perpetradores de la conocida masacre de Capilla del Rosario. Estamos en contacto con el abogado Guillermo Martínez, quien estaba llevando la causa, para que nos comente cómo se ha dado esta terrible noticia, ¿no? ¿Estás en contacto, Guillermo? Sí, bueno, buenos días para vos, buenos días. Y para para toda la audiencia jujeña. Buenos días. ¿Nos podrías comentar cómo se ha desarrollado, cómo es que llega la Cámara a esta decisión? Bueno, después de un largo caminar y de lucha, recordemos que esta causa vuelve a retomar fuerza en diciembre del 2004, que es donde nosotros hacemos la denuncia, y a partir de ahí empieza toda esta causa a investigarse, que era la causa de los fusilamientos o la masacre de Capilla del Rosario, ocurrido el 12 de agosto del año 74, cuando un grupo de la Compañía de Montes Ramón Rosa Jiménez, que integraba el ERP, luego de meterse en un monte en la quebrada de los Walter, como se conoce acá, sin armas, perdidos y demás, pactan la rendición con el ejército y se entregan. Cuando se están entregando son ejecutados sumariamente, sí, son fusilados. Y ese es el hecho que nosotros siempre lo denunciamos como crímenes de lesa humanidad. Y esa denuncia tuvo la confirmación del Juzgado Federal de Catamarca, luego de la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca, y luego cuando se elevó a juicio oral en el año 2012, en donde el Tribunal Oral Federal de Catamarca, por unanimidad, consideró que los delitos que se estaban investigando eran delitos de lesa humanidad y que los acusados eran los autores responsables. Así que fueron condenados a la máxima pena, prisión perpetua, y se declaró de lesa humanidad. Ese fallo fue recurrido por los condenados, por los tres condenados. Recordemos que había mucho más imputados, pero como esto es una causa del 74, ya muchos de los imputados habían fallecido, por eso solo llegaron tres en ese juicio. Los condenados son los que interponen el recurso de casación ante esta sentencia, ante la condena. Y la Cámara de Casación Penal, que está en Comodoro Py, en la sala 3, que la conforma la doctora Ana María Figueroa, el doctor Rigui y la doctora Catucci. El jueves pasado dictan sentencia y con un, para nosotros, un fallo escandaloso, vergonzoso, que hay que rescatar también, diciendo que no es un fallo unánime, sino es un fallo dividido, ya que está el voto de la doctora Figueroa, que sí considera que fue de lesa humanidad y que los responsables condenados fueron bien condenados. Y ahí donde viene la parte vergonzosa del fallo es los votos de los doctores Rigui y Catucci, que, diciéndolo en forma muy concreta, son votos que vienen a instalar, pretender instalar, la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron antes del 24 de marzo del 76. La verdad que es un fallo vergonzoso, porque es un fallo ocioso, porque no analiza la prueba. Por ejemplo, testigos presenciales directos que vieron, sus propios ojos vieron cómo se fusiló a los integrantes de la compañía Monte, simplemente diciendo no les creo, descarto esta posición, sin ningún basamento jurídico, porque cuando uno destruye una prueba tiene que valorar otra. Claro. Bueno, acá nada de eso existe, y además con un contenido semántico y un contenido absolutamente agresivo, ofensivo hacia los integrantes del Tribunal Oral Federal de Catamarca, que por ejemplo les dice que esto solo pudo haber ocurrido en la imaginación de la mente de los jueces. Imagínense la falta de decoro entre los pares nomás. Claro. Y después, bueno, a los testigos, recordemos que muchos de ellos son testigos víctimas, han sufrido persecuciones, el trato que reciben por parte de la Cámara de Casación Penal es absolutamente cruel, y es de hostigamiento. En el fallo se repite casi 20 veces la palabra terroristas. La verdad que es un fallo que deja muchas preocupaciones, pero bueno, ya lo estamos estudiando con un equipo jurídico de abogados para interponer el recurso extraordinario. Guillermo, en cuanto a este fallo, también uno de los elementos que se mencionaban en cuanto al mismo es el exceso en la forma, es la figura esta, o no sé cómo llamarlo, de reconocer o llamarlo exceso en la forma de reprimir a organizaciones armadas, y que no se trataba de un crimen de lesa humanidad porque no ocurrió en el 76. ¿Qué al respecto nos podrías decir? Sí, el fallo habla sobre los, entre comillas, excesos. Si bien no habla específicamente de que la masacre de Capilla del Rosario habría sido un exceso, sí introduce este análisis, que la verdad que es gravísimo, introduce en el fallo diciendo de que dentro de ese contexto del año 74, ante la violencia indiscriminada, violencia política indiscriminada, existieron respuestas por parte de la fuerza de seguridad que pueden haberse dado de manera excesiva, en exceso. Es decir, instala y reconoce eso, si bien no específicamente para Capilla, pero sí ya deja instalado eso. Eso es lo grave. Y además que plantea, obviamente equivocadamente, permanentemente se trasluce que habla de una guerra, y habla de los combatientes, de los terroristas, etcétera, de las bandas insurgentes. El fallo, es decir, es un retroceso hacia momentos que ya los argentinos habíamos superado respecto a la teoría de los dos demonios, a distintas cuestiones que no hablan concretamente de lo que es el terrorismo de Estado o el plan sistemático o los crímenes de esa humanidad. Es muy jodido el fallo. Sí, no, evidentemente. Ahora, Guillermo, ¿está todo dicho? ¿Se puede, cuáles son los pasos a seguir respecto de este fallo? Sí, nosotros tenemos a nuestro alcance como parte querellante, vamos a interponer el recurso extraordinario contra esta sentencia, que si bien es una sentencia vergonzosa, tiene un aspecto positivo, que repito, es el fallo de la doctora, el voto de la doctora Figueroa, que confirma todo lo que nosotros veníamos sosteniendo y lo que el Tribunal Oral sostuvo cuando condenó. Vamos a interponer el recurso extraordinario dentro de los próximos 10 días que tenemos, y lo tenemos que interponer ante la misma Cámara de Casación Penal. La verdad que no es fácil, porque seguramente que no nos van a abrir el recurso, porque van a considerar seguramente de que no hay materia federal, o que no hay materia que tenga que ver con el recurso extraordinario. Entonces es muy probable que nos tengamos que ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación directamente ya. Bueno, este es el camino, el de la justicia, y que nosotros lo vamos a transitar como siempre lo hicimos, apegado a las normas, al derecho, al debido proceso. Y lo que quiero decir es que este fallo no está firme, que este fallo no fue unánime, y que lo vamos a apelar. Y si la Corte Suprema no nos escucha, ya veremos los caminos ante los organismos internacionales. Por lo tanto, este es un camino que recién empieza. Guillermo, frente a este fallo, ¿cuál ha sido, me imagino, el pedido de los familiares de las víctimas hacia ustedes en cuanto a llevar adelante, ¿no? Apelar a otras instancias frente a este fallo? Sí, bueno, la verdad que fue una noticia tremenda, fue una noticia sorpresiva, fue un balde de agua fría, sinceramente. Después, cuando uno pudo ver el fallo, leer el fundamento, empezó a ver una infinita cantidad de vicios que tiene la sentencia. Entonces empezamos a hablar con los familiares y dándole el camino de que esto continúe y que ellos tienen que luchar a través de los organismos de derechos humanos, hacer que se conozca esto, que no quede impune, reclamar en la parte que ellos le corresponde. Y ellos están más allá de esta noticia tremenda, saben de que tenemos la posibilidad de interponer recursos extraordinarios, que es lo que vamos a hacer. Entonces saben de que esto continúa, que no vamos a permitir que el fallo quede firme, así que ese es el camino. Y también les comentábamos a los familiares, a los compañeros que están en distintos organismos de derechos humanos acá en la provincia y en diferentes provincias de nuestra patria, que este fallo tiene algo grave. Por ejemplo, en su parte interna, en sus fundamentos, habla de que no es de lesa humanidad. Claro. Y termina anulando el fallo, pero a su vez adentro dice que los absuelve a los imputados por el beneficio de la duda. Entonces es una mezcolanza. ¿Por qué? Sí, porque si no es de lesa humanidad, lo que tendría que haber dicho, hay que declarar prescripta la causa. Claro. Por lo tanto, no vamos a analizar y las pruebas de adentro, no vamos a analizar si fueron fusilados o no, porque la causa no es de lesa humanidad y está prescripta. Claro. Y punto. Absuélvase, en definitiva, por prescripción de la causa. Bueno, eso no lo dice. Dice anular. Y en ningún lugar tiene un capítulo específico sobre lo que se entiende por nulidad. Y por otro lado, cuando dice absuélvase por el beneficio de la duda, es que cuando uno absuelve por el beneficio de la duda, quiere decir de que si bien no hay pruebas para decir que tal o cual persona intervino, se lo libera. Pero no se está diciendo de que no hay lesa humanidad. Entonces, hay una misma contradicción lógica en el fallo que hace arbitraria a la sentencia. Perfecto. Es muy técnico por ahí, pero bueno. Es claro. No, de hecho ha sido muy claro, porque son los elementos que quedan justamente para poder ir a alguna instancia superior. Exacto, exactamente, tal cual. Bueno, Guillermo, agradecemos enormemente la posibilidad de habernos podido entrevistar y bueno, y esperemos que esto llegue a buen puerto. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme participar en el programa y les quiero mandar el saludo de todos los compañeros, los organismos de derechos humanos, que sabían de que ustedes estaban sumamente preocupados, interesados por los pasos a seguir, y muchísimas gracias por darle cobertura a este fallo tan peligroso. Al contrario, gracias a vos. Abrazo a todos. Un abrazo. Ahí pasaba Guillermo Martínez, que nos comentaba sobre este polémico fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anula la condena de prisión perpetua de 3 exmilitares, ¿no? En la masacre de Capilla del Rosario. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el próximo bloque. Estamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución de la AFCA. Lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe. Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte, retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. Son las 11:18, 20 minutos pasaron, 18 en realidad, pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos aquí desde Jujuy en el Enredando las Mañanas. A toda la gente que nos está escuchando, le mandamos un saludo, un abrazo enorme a todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a pasar a escuchar un audio de Henry Barrueli. Hoy a las 17 se va a realizar una audiencia parlamentaria por el retiro de las tropas argentinas en Haití. Bueno, en el marco de una actividad continental para conmemorar el rechazo a los 100 años de la primera ocupación estadounidense en Haití y exigir el respeto de la soberanía de ese pueblo. Esto se va a realizar en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Mañana martes, porque se vence, digamos, el mandato de intervención en Haití. Así que vamos a escuchar la entrevista, ¿le parece?, de Henry Barrueli. La entrevista de los compañeros de la colectiva a este delegado que viene justamente a peticionar por, dentro de esta comisión, a peticionar por el retiro de las tropas de esa intervención. Dale, gas. La palabra que puede ayudar a comprender lo que está pasando y que me va a permitir desarrollar un poco más las principales características de la situación actual, que es la palabra confusión. Ahora, ¿por qué hay tal confusión? Porque nosotros, muchos de nosotros, entendemos que la confusión proviene fundamentalmente del caos que proviene también del estallido o del colapso de las estructuras de dependencia del país. Claro. Eso es un primer tema. El caos proviene también del fracaso total de la tutela impuesta por las Naciones Unidas desde 2004. El caos proviene también del empobrecimiento cada vez mayor del país, y eso en todos los ámbitos. El tema del hambre, de la recesión, del cólera y las consecuencias del terremoto de 2010 y la degradación y el derrumbe de las supuestas instituciones democráticas. Yo digo supuestas porque la democracia para mí tiene que ser algo donde hay soberanía, donde realmente se pueda ver reflejado el interés de las masas. Y en este caso, en Haití, no lo es. Entonces, después de 5 años en el poder, el presidente Martelly no organizó ningún tipo de elección. Y cuando organizó las elecciones, la de agosto para las parlamentarias, uh-huh, y octubre para las presidenciales realmente fueron las más vergonzosas que se han realizado en Haití. Entonces, frente a esta rebelión popular que se desató el 22 de enero para impedir realmente que ellos puedan organizar la segunda vuelta electoral con un solo candidato, ¿no? Entonces el gobierno de Martelly tuvo que se encontró frente a esta resistencia, y tanto la comunidad internacional, por más que quisieron imponer sus ideas de realizar, de seguir, porque para ellos las elecciones estaban eran limpias, en cambio para nosotros no. Entonces hasta ahora el pueblo ha podido conseguir por lo menos que se haya formado una comisión de verificación, y la comisión emitió su veredicto confirmando realmente que las elecciones fueron un desastre. Entonces pidieron realmente realizar desde cero las elecciones presidenciales. Las presidenciales. Exactamente, para nosotros es insuficiente porque son las mismas elecciones en dos partes, no puede ser, claro. La presidencial ha sido mala y las legislativas han sido buenas, claro. Para nosotros había que anular todo, por eso yo hablo de confusión general, y el mandato del presidente provisorio termina el 14 de junio, y ya directamente la gente de Martelly, ¿no?, y sus aliados han pedido la renuncia o que pudiese falla. Entonces hay actos de violencia que se vienen produciendo, ¿sí?, hace varios días, hace varias semanas, y esta última semana se han incrementado, y se cree que a partir de hoy, mañana o el lunes va a haber van a surgir acontecimientos realmente que pueden ser lamentables. Por eso el gobierno haitiano hoy provisorio anunció la anulación de todo permiso para llevar armas, ¿no?, en una especie de medida preventiva. Anteayer intentaron incendiar a 5 estaciones de gasolina en Puerto Príncipe, ¿no? Entonces, anoche, por ejemplo, en varios barrios populares hubo tiroteos intensos durante varias horas, ¿no? Uh-huh. Han atacado una estación de televisión anoche. Entonces el país se encuentra realmente a borde de lo que puede ser un movimiento generalizado de enfrentamientos. Y es lo que están buscando los partidarios del expresidente Martelly, para que realmente el caos sea mayor, y eso va a forzar quizás un desembarco norteamericano. Eso justamente quería preguntarte, Henry, en este momento, más allá del origen de la MINUSTAH, en este momento, ¿cuál es el rol que están cumpliendo esas tropas de ocupación en Haití? Como siempre, el rol de gendarme de lo que las grandes potencias necesitan, en este caso el imperialismo norteamericano. Eso es simple. El rol es de servir de punto de apoyo, base de apoyo a la represión que puede ejercer la policía haitiana. Ajá. Todas las veces que la policía haitiana no alcanza realmente a poder sofocar algún tipo de manifestación, entonces ellos intervienen ahí, ¿no? Son los responsables del tema del cólera, que ya hay 10.000 haitianos muertos y no lo reconocen ahí. Y saben muy bien del rechazo del pueblo haitiano y de sus organizaciones, pero no le importa absolutamente nada. Entonces, yo creo que fue una cosa realmente lamentable, como siempre digo, en Argentina. Eso hace acordar, por supuesto, con las diferencias del caso, lo que ocurrió con Paraguay en la guerra de Triple Alianza, ¿no? Claro. Donde 3 países latinoamericanos se juntaron para destruir a Paraguay. Acá hay varios países latinoamericanos que han contribuido a enviar tropas dentro de la MINUSTAH para destruir al pueblo haitiano, humillarnos, violar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. Entonces es una situación lamentable. Hay un pueblo que rechaza, que lucha, que resiste, que no quiere seguir viviendo como antes, y hay unas clases dominantes, sus dirigentes allá, que no pueden dirigir como antes, por eso que tienen que recurrir a la intervención de la MINUSTA o de cualquier otra fuerza extranjera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro realmente yo lo veo bastante difícil hasta que no haya realmente una situación donde se respete el interés del pueblo o la voluntad del pueblo haitiano. Realmente yo veo difícil. Es decir, no veo solución posible a través de elecciones bajo tutela. Entonces, realmente es triste. Sí, es triste, sí, lo que está sucediendo, y es triste cuando vemos a gobiernos latinoamericanos, en vez de ayudarnos como nosotros lo hicimos en 1800 después de nuestra independencia, ayudando a Miranda, a Bolívar, etcétera, para la liberación de muchos países latinoamericanos, ¿no?, sin pedir absolutamente nada a cambio. En cambio, ahora ellos envían tropas para perseguir y persecutar al pueblo haitiano. Hay una necesidad de un cambio, y este cambio va a provenir de la lucha nuestra, y ojalá también que podamos recibir la solidaridad de los hermanos latinoamericanos. Sí, yo creo que esa solidaridad a nivel de bases y a nivel de pueblos está. El tema es que los gobiernos progresistas incluso ya pasan, como en el caso de Mujica, que ya prometió durante sus 4 años, sus 5 años de permanencia, de sacar las tropas de Haití, y no lo hizo, ¿no? No, él había dicho que Uruguay no va a ser guardia pretoriana de ningún dictador, si no hay parlamento, ellos se van, y efectivamente no hubo parlamento, tal como lo habíamos dicho, porque en aquel momento fuimos con el senador, yo estuve con el senador Moïse Jean-Charles, él nos recibió y hizo esa declaración, y después no pasó absolutamente nada. Uh-huh. Después, consciente que no realizaron ninguna elección, tampoco lo retiraron. Es que lo que pasa, el envío de las tropas no responde solamente a una situación interna de Haití, ¿no? Uh-huh. Responde también a razones de obediencia a las grandes potencias, responde también a una situación para aliviar la situación económica de los militares latinoamericanos, porque es una fuente de ingreso que los propios gobiernos quizás no están capacitados o no están capacitados para poder brindar ese tipo de apoyo a ellos. Porque fíjese, el soldado raso que va ahí está cobrando $2,000, claro, y además sigue cobrando su sueldo acá. Sí, entonces, sí, sí. En 6 meses vuelve con $12,000. Claro, entonces, es el carácter mercenario de la MINUSTA, de esas tropas que llaman ayuda humanitaria, que hay que ver, que hay que tener en cuenta cuando uno pretende analizar esta situación. Es decir, Haití está bajo tutela, eso es claro, eso está claro. Haití está bajo tutela, y una tutela bajo orden de las Naciones Unidas, pero digitado todo por el gobierno norteamericano. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Tierra con

siempre.